Es lo primero que ahorramos es gas. Por ejemplo, yo tengo 4 meses que no ocupo el califón porque no tengo necesidad, porque el agua sale calientita, así. El lavaplato yo lavo la loza con agüita caliente y no tenía yo agua caliente en el lavaplato.